precios. Averigua por las cubiertas de tu vehículo todas las medidas de autos, camionetas y pick-ups. En Vulcamoya le ponemos pasión y te haces un negocio. Vulcamoya, la mejor relación precio-servicio-calidad en sus tres direcciones. Para descansar, pero descansar de verdad, Mr. Colchón. Colchones, somieres, almohadas, colchones únicos, colchones Topacio. Un concepto revolucionario en colchones en su línea 3G. Alta gama, 5 años de garantía. Fletes sin cargo. Mr. Colchón, San Martín 4223. Visítanos en Facebook como Mr. Colchón. Todas las tarjetas. ¿Se te rompió el celular? Acordate de Multimóvil. ¿Se rompió hoy? Habla hoy. Reparación inmediata. Multimóvil MDQ. Belgrano e Irigoyen. Multimóvil MDQ. 496-0431. Multimóvil MDQ. Acordate de Multimóvil. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras marinas. Un espacio de literatura en arte y parte. Con 19 grados en Mar del Plata y 27 minutos después de las 4 de la tarde, iniciamos esta realización de nuestro amigo Germán Palmisiano, que nos trae la literatura local, nacional e internacional en Mar del Plata. Y en el programa 510 de Arte y Parte, es el programa 25, con dos temas de... En realidad los dos de palpitante actualidad y que tienen relación directa con lo que tratamos de ponerte aquí a tu consideración en Letras Marinas, que es el gran trabajo de un escritor internacional en el hecho educacional y en el hecho también de la ficción, el trabajo de notable capacidad dada a la humanidad de Umberto Eco, y por otro lado los escritores que nos rodean de acá desde el barrio y que también producen para todos nosotros. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, por ahí andaba la cosa, ¿no? Sí, señor. ¿Qué tenemos del amigo Umberto Eco, aprovechando, bueno, su lamentable partida, pero que lo pone en la inmortalidad literaria, ¿no? Sí, señor. Hoy tenemos a Umberto Eco, un súper escritor, sí, a quien rendimos un justo homenaje, ¿no? A pocos días de morir. Sí. Profesor universitario, graduado en letras y filosofía en las universidades de Bonn, en Turín, que después trabajó dando clase en Milán, en Bolonia, ¿no? Y él nos hizo conocer una palabra que pocos conocíamos, la semiología. Exactamente. Y vos sabés que la semiología es el estudio de los símbolos, ¿no? Porque nosotros muchas veces tenemos una imagen de un artículo, de un objeto, que excede su acepción en el diccionario. Por ejemplo, uno dice el Titanic y lo que primero se acuerda es de la tragedia. Claro. Lo que representa el... Es casi como un sinónimo de tragedia decir Titanic. Exacto. Y por ahí más que de hablar de un barco. Exactamente, que es la definición del diccionario. Uno dice Hollywood y uno dice es la meca del cine, ¿no? Y la acepción es que es un barrio de Los Ángeles. Sí. ¿No? Bien, y eso es la semiología, la interpretación de los símbolos, en este caso de las palabras. Claro, él empezó a estudiar sobre la inserción de los medios en la cultura de la gente. Sí, la un cultura. Libro que utilizamos mucho para dar las clases de periodismo. Apocalípticos e integrados. Sí, señor. Un manual de estilo, Apocalípticos e integrados. Y después, en la segunda parte, estuvimos en la presentación del libro La aventura de narrar. Qué bueno. Y aprovechamos una entrevista con su autor, Carlos Pérez de Villarreal, quien nos atendió muy cordialmente, acompañado por un maestro de literatos y representante local de la Sociedad Argentina de Escritores, que es Aníbal Arona. Bien, vamos a escuchar entonces la primera parte con el maestro Humberto Eco. Estamos en Letras Marinas con Germán Palmisiano. Humberto Eco nació en Alessandria, al norte de Italia, en 1932. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Turín a los 22 años. Trabajó como profesor en la Universidad de Turín, en la de Florencia y en la de Milán. Publicó estudios de semiología y tuvo en la Universidad de Bolonia la cátedra de semiótica. Distinguido crítico, semiólogo y especialista en comunicaciones, es con la novela El nombre de la rosa que se consagró en la narración. Esta fábula detectivesca en un monasterio benedictino de 1327 fue un éxito editorial y hasta fue llevada al cine por el director francés Jean-Jacques Sanon en 1986. El nombre de la rosa es un híbrido de novela histórica, de novela policíaca y de thriller cultural. Este género lo creó la propia novela. Propone buscar un libro perdido, el segundo de la poética de Aristóteles, se ambienta en la Edad Media e investiga y resuelve crímenes cometidos en una abadía del norte de Italia. El detective protagonista es un monje franciscano, Guillermo de Baskerville, mezcla de Sherlock Holmes y el teólogo Guillermo de Ockham. Y su antagonista, Jorge de Burgos, que evoca a su vez a Jorge Luis Borges, el intelectual integrado a su vez apocalíptico, que es quien termina incendiando la biblioteca. La película se estrenó en 1986 y fue protagonizada por Sean Connery y Christian Slater. Arte y parte, cultura marplatense. Apocalípticos e integrados es un libro de Humberto Eco publicado en 1965 en el que el autor realiza un estudio sobre la cultura popular y los medios de comunicación a través de una serie de puntos de vista que examinan la cultura de masas. La obra Apocalípticos e integrados parte de dos posiciones claramente antagónicas ante la cultura, la apocalíptica y la integrada. Según la perspectiva del autor, para la aristocracia, la idea de que la cultura pueda llegar a ser apreciada por todos es un contrasentido, por lo tanto no se trataría de una cultura, sino de una anticultura. Por el contrario, aquellos que aceptan el fenómeno sostienen que gracias a él es posible acercar a las grandes masas manifestaciones artísticas a las que antes estaban marginadas. De esta manera, los aristócratas serán considerados como pesimistas o apocalípticos, mientras que los optimistas serán llamados los integrados. Los apocalípticos son aquellos que miran hacia el pasado y se aferran a las viejas costumbres, a las antiguas teologías y a los métodos reaccionarios de rechazo para hacer la verdad. Son los que prefieren obedecer a la autoridad impuesta en lugar de la guía autoimpuesta del intelecto iluminado. Siguen a una iglesia y a un gobierno, se caracterizan por la devoción y el amor puros, pero no quieren reconocer al Espíritu Santo como la inteligencia de la cual están dotados. Pertenecen a la vieja generación. Para ellos, la mera idea de una cultura compartida por todos es un contrasentido monstruoso. Los integrados son aquellos que creen de manera optimista que experimentamos una magnífica generalización del marco cultural y defienden este fenómeno ciegamente. Están convencidos de las bondades de las nuevas tecnologías y las difunden como parte fundamental de un futuro más libre y prometedor. Son aquellos que ven el fenómeno de la industria cultural como una posibilidad sin precedentes para acercar las más variadas formas de expresión artística a sectores antes marginados. De esta manera, los integrados serían los que ven el desarrollo tecnológico como una prometedora oportunidad de expansión cultural. Dado que la televisión, los periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela popular ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de todos, estamos viviendo una época de ampliación del campo cultural en que se realiza finalmente a un nivel extenso. La imagen simbólica representativa en la actualidad es la de Superman, el héroe dotado con poderes superiores a los del hombre común, que constituyen la más alta realización de un poder natural, la astucia, la rapidez, la habilidad bélica o la inteligencia silogística. Eco considera que el error de los integrados es defender al extremo la cultura de masas, creyendo que la multiplicación de los productos culturales es buena en sí misma, es decir, carecen de una actitud crítica que considere la posibilidad de buscar nuevas orientaciones. El autor considera que existen equivocaciones en ambas posturas y propone un enfoque diferente a este conflicto ideológico. Por una parte, los integrados tienen un descuido grave cuando sostienen que la producción cultural es buena en sí y por lo tanto no debe ser criticada. Los apocalípticos fallan al considerar la cultura de masas como irrelevante solo porque es industrial, sin ver las aportaciones valiosas que muchas veces pueden generar. Arte y parte, cultura marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Cuando haces un regalo de Milagros del Cielo, estás regalando chocolate. Milagros del Cielo, chocolate en todas sus formas. Milagros del Cielo, el regalo que siempre sorprende. Santiago del Estero 1631 y Diagonal Pueyrredón 2910. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963 en Jacinto Peralta Ramos 247. Electricidad del automotor y mecánica en general. Atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos 247. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Los Pinos Resort y Spa Termal, Termas de Río Hondo. Ordenate de una vez por todas las agendas en Conforti. Para ordenarte, Rivadavia y San Luis. Agendas 2016. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Arte y parte, cultura marplatense. Estamos en Polo Norte, la librería de la Avenida Constitución. Estamos con Carlos Pérez de Villarreal, que es el autor del libro que hoy presenta, La aventura de narrar. Nos encontramos con él. Carlos, mucho gusto. El título invita al viaje, invita a animarse a relatar. ¿Qué sensación te produce esto? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con vos, Germán, y un gran cariño para toda tu audiencia. El nombre de La aventura de narrar tiene un porqué. Realmente escribir es una aventura inmensa, grande. Más allá de la imaginación hay un trabajo muy grande detrás. Uno escribe, reescribe, borra, vuelve a escribir otra vez, lo deja descansar dos o tres días a un cuento, por ejemplo, y lo retoma después y cambia ciertas frases, de repente falta una palabra y a veces uno dice, y esto me falta al final, y dónde está, dónde la encuentro. Por eso realmente digo que es una verdadera aventura. Yo comencé a escribir desde muy chico, prácticamente tendría 17 años, pero la oportunidad de la vida se presentó cuando me jubiló. Yo trabajé casi prácticamente 40 años en el casino, soy en este momento jefe de redacción de la revista Nueva Etapa, pero a partir del momento de jubilación comienzo a tener ese tiempo que necesitaba para mí. Perfecto la respuesta. Carlos, una segunda consulta es en cuanto al proceso de madurar el tema que uno quiere escribir y después su concreción. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Fue arduo? Este libro consta de 26 relatos, 26 cuentos, de un total de unos 40, 45 cuentos que fueron hechos durante 2013 y 2014. Elegí estos 26 porque prácticamente pensé que iban a entrar bien en el libro. Pero aparte tienen un timing que me ayudó mucho, que fue el hecho de que el libro presenta 10 dibujos realizados por la artista plástica Yasmín, que es mi hija. Salta el tema porque ella, por ejemplo, aparece un cuadro de ella que está haciendo una serie, se llama Maternidad, y yo me identifico con ese cuadro, escribo un cuento a raíz de ese cuadro, de ahí sale la idea de dibujarlo y ahí terminamos con 10 dibujos en cada uno de los temas. Perfecto. Carlos, ya se está acercando el momento de la presentación. Muchas gracias, un gusto y todo el éxito para esta presentación editorial. Bueno, Germán, te agradezco mucho, el gusto ha sido mío y bueno, quedo a tu disposición para cuando vos lo dispongas estar en tu programa y tener una charla linda para que tus lectores se enteren de lo que significa escribir. Perfecto, hasta luego. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Una nueva inteligencia recorre el mundo. Está en algún lugar de tu personalidad. Ama lo espontáneo, el buen humor y el aire libre. Nahuel Huapi la tiene. Aprovechala. Colegio Secundario Nahuel Huapi. Motivación inteligente para aprender y ser feliz. Sus herramientas digitales hacen aprovechar al máximo tu personalidad. Una gran familia que se renueva todos los días. Jardín Mis Manitos y Nahuel Huapi, primaria y secundaria. Colegio Secundario Nahuel Huapi y tu inteligencia, futuro resuelto. Chaco 3144. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963 en Jacinto Peralta Ramos 247. Electricidad del automotor y mecánica en general, atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos 247. Crip Hamburgués, desde 1985, la más grande y rica hamburguesa, la opción indiscutible a la hora de almorzar o cenar. Cocina abierta todo el día, todos los días. Crip Hamburgués, Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Y como ya sabes, todo sale con rock. Iluminate. La buena idea de Electrostock es más luz, más ahorro. En Electrostock, ahora 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard de jueves a sábados. Iluminate. Electrostock, La Rioja y Moreno. Nos conoces de la esquina. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Trabajo es Número Cero de 2015. Presentó esta novela en la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania durante 2014. La novela relata la iniciativa del comendatore Bimercate, que para chantajear a los poderosos y golpear a sus enemigos, pretende crear un periódico ficticio que publica únicamente números cero, es decir, borradores que nunca llegarán a las librerías. Cada número cero de Domani, o sea, oficialmente se llama el diario, serviría solo como amenaza para convertirse en una máquina de chantaje en la que medias verdades y mentiras completas se entrecruzan. El equipo de Bimercate incluye al director Simei, al periodista Colonna, narrador y protagonista de la novela, un escritor fracasado que recibe el encargo paralelo de preparar el libro sobre el proceso Domani y Eri, mañana y ayer, que tampoco se editará. Esta es una sátira sobre el uso de la prensa por los poderosos. Umberto Eco y Wikipedia. Dentro de su particular visión de los medios de comunicación, reflexionó sobre Internet y en concreto sobre Wikipedia. de la que opinaba entre la necesidad de integración y el rechazo de los rasgos negativos. Yo soy muy crítico de Wikipedia, decía Umberto Eco, porque tiene noticias falsas. Las hay también sobre mí, falsas y no falsas. Pero utilizo Wikipedia, porque si no, no podía trabajar. Mientras escribo, por ejemplo, Tirso de Molina y no me acuerdo de cuándo nació, voy a Wikipedia y lo miro. Antes tenía que ir a la enciclopedia y tardaba media hora. Bueno, este pasaje de Umberto Eco, Germán ha tenido la muy buena idea de ilustrarlo con la música de la película El nombre de la rosa, de James Roy Horner, autor, norteamericano autor de música de películas muy importantes, por ejemplo la de Titanic, de la cual hablábamos hoy, dos estatuillas con Titanic ganó por la música, con Aliens, El regreso, con Avatar. Mirá vos, qué películas ha tenido el privilegio él de poder realizar la música como mejor banda o como banda sonora, ¿no? Campos de Sueños, Apolo 13, o sea que James Horner es un autor importante de bandas sonoras de películas y él fue el autor de El nombre de la rosa que ilustró tu pasaje. Sí, señor. Umberto Eco, bueno, fue un candidato constante al Nobel de Literatura, pero igual que Borges, no lo ganó. Bien, nos reencontramos el próximo lunes, Germán. Con todo gusto. Un abrazo. Un abrazo grande. Parte, Cultura Marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1.